Hola, bailarines de todo el país. Aquí comenzamos a soñar juntos. Con lo máximo de La Rioja. Con toda la fuerza, el calor y la magia. Gracias a ustedes, hoy hacemos realidad nuestro sueño. La música llena nuestros oídos. El poder nos invade. Prepara tus sentidos. Esto es lo que estabas esperando. El show que estremecerá a todo el país. Aquí está para ustedes la banda del Turco. Eche pa' acá las mujeres que quieran bailar. Eche pa' acá las mujeres que quieran bailar. Venga pa' acá las mujeres que quieran bailar conmigo. Venga pa' acá las mujeres que quieran bailar conmigo. No te quedes sentado, parate a bailar. Si viniste te bailo, ven para gozar. No te quedes sentado, parate a bailar. Si viniste te bailo, ven para gozar. Que se pare la que se atreva a bailar conmigo. Que se pare la que se atreva a bailar conmigo. Que te voy a dar todo mi cariño. Qué lindo se ve en tu cuerpo ese vestido. Qué lindo se ve en tu cuerpo ese vestido. Me tiene arrebatado. Mujeres, vengan a gozar. Cuando te me...